Ahí, ahí. Sí, está bien. Va. La verdad que no lo soporto más. ¿Por qué? Cuénteme. Me despierta a cualquier hora de la madrugada, haciendo ruiditos. No sé qué le pasa. Ajá. La verdad, yo lo necesitaba. Pero también necesito descansar. Es muy demandante, absorbente. Siempre me está pidiendo cosas. ¿A qué se refiere, señora? Eso me pide. Me pide que lo actualice, que lo cargue, que lo libere de la memoria, qué sé yo. Bueno, pero eso es para que sus funciones puedan pero andar. Yo tampoco necesito tanta comunicación, ¿eh? ¿Cómo? Claro, un poco está bien, pero tanta. Es que, a ver, permanentemente me está notificando de algo. Estoy en la peluquería, por ejemplo. Y me interrumpe. Yo pienso que debe ser algo importante y es una notificación de no sé qué cosa. O me pide que califique al peluquero. Pero si es mi peluquero de hace 20 años, no necesita a mi peluquero que se lo califique. Pero él sí necesita que yo califique a mi peluquero. ¿Y usted, señora, duerme con él? Sí, al lado. ¿Por qué? Es que se recomienda que no lo haga. Bueno, pero... Y cuando usted no quiere recibir notificaciones, mensajes, llamadas, lo apague y listo. Sobre todo a la noche, mientras está descansando. Pero... ¿no se supone que uno tiene que estar online las 24 horas? ¿Y si alguien me quiere decir algo urgente? Vibra el celular. ¿Ve? ¿Ve? ¡Ah! Una foto del nietito de Marta. Vibra el celular. ¡Otra! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ni hablar con el muchacho puedo que ya empezás a molestar. Te detesto. Cálmese, señora. ¡No! Es que me jubilé para estar tranquila. Les juro que estaba mucho menos estresada cuando tenía dos trabajos. Cuidaba a mis hijos, mi nietita y mi casa que ahora. ¿Qué puedo hacer? Bueno, apagarlo cuando no quiera... Pero no, mis hijos me dicen de todo si lo apago o si no contesto. Mis amigas... Se enojan si no pongo algo en el grupo de WhatsApp. Dicen que las ignoro. Vuelve a vibrar. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, no! Un videíto de... ¡Ah! El escandaloso tuit de la sobrina nieta de Mirta Legrand. Pero esto es importante. ¿A usted le interesa? ¿Quiere verlo? No, no, está bien, gracias. A ver, dígame. ¿No hay alguna forma de separar lo que es importante de lo que no? Y depende. Se podría bloquear o... Pero claro, ¿ve? Ahora mi amiga Norita ya me está preguntando qué me parecieron las fotitos. Pobre de mí si no le respondo ya mismo. Por eso, señora, mire, yo creo que más que acudir a un servicio de celulares, usted tendría que, no sé... ¿Qué me dice? Hablar con sus amigas, sus hijos, sus nietos, decirle que no la moleste. ¿Que me dejen en paz? ¿Que quiero disfrutar de mi tiempo libre? ¿Que no me pagan para andar escuchando audios ni mirando videitos? ¿Ni soy su secretaria para responderle en forma rápida, eficaz y políticamente correcta? Sí, sí, algo así. Vive el celular varias veces. Y ahí terminamos la primera parte. Bueno, esta parte, hay una parte que es como rara, ¿no? Esto es medio parte del final de esta primera parte que ustedes marcaron. Cuando dice, por eso señora, yo creo que más que acudir a un servicio de celulares, usted debería ir a... Y ella te dice, ah. Y vos decís, ah, hablar con sus amigas. ¿No es medio rara esa parte? Ah, porque ella estaba mirando la foto de la otra. No, porque yo pensé que por ahí el tipo quería decirle a un psicólogo o algo así. Yo también pensé lo mismo. Okay. Sí, yo también pensé. Entonces, sí, yo también pensé que claro, me mandaban un psicólogo. Por ahí en lugar de A tendría que decir, ¿cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? Claro, ¿a quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Agregarle algo más, queda como... Sí. No, igual el A pasa que, bueno, por sí, por ahí decir, ¿a quién? ¿A dónde? Sí. Y ahí... debería ir a alguna, como vos por ahí, y tratar de como de completar, que diga, ¿ah, qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con quién? Sí, ¿no? Como eso. Algo ahí... Pues no queda como medio rara, va, no sé. Sí, porque la dijimos rara también, nos quedamos y vos, ahí cortados. O sea, como que te arrepentís, o sea, tu personaje se arrepiente de matar al psicólogo. Sí, sí. Sí, sí, claro. Bueno. ¿Y qué actitud tiene él en esta primera parte? Tiene paciencia. Sí, lo imaginamos como que que no había atendido a nadie en todo el día. Y que tiene como cierta, que no es tan malo, entonces, porque claramente se da cuenta que no le va a poder sacar plata a la señora. Claro. Porque no viene con, a lo sumo vendrá que le configuren el teléfono y es plata perdida, porque no le va a cobrar eso. Entonces, yo me imagino que no atendió a nadie en todo el día y que, bueno, le tiene un poco de paciencia a la señora. Y la mantiene la paciencia a lo largo de toda sí. la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Después ve la beta de sacarle 700 pesos y bueno. Sí. No está... Bueno, hagamos una otra pasada en donde, bueno, veamos cómo podemos resolver esa parte. Sí. Y si ella dijera, ¿a dónde me quiere mandar? Sí, claro, algo, no sé, como... Claro, ¿a dónde? ¿Qué? ¿A dónde me quiere mandar? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A dónde? Ahí, ¿no? Sí. Y después me parece, Graciela, que vos vas a tener que como diferenciar o ver de como de jugar cuando hablas con él y cuando mirás el celular. Como que hay mucha acción de ella mirando el celular. ¡Ah, mirá! No, nieta de Mirta Legrand. ¿A vos te importa esto de la nieta de Mirta Legrand? No, como si estuvieras haciendo es como si vos estuvieras con este gesto, ¿no? No. ¿Y ahora? O sea, como que a la vez no puede dejar de mirar el celular. Claro, pero tiene las manos, sí. Claramente. Claramente, o sea. Sí, bueno, sí. Señora, usted debería, o sea, no probó en apagarlo. ¡No! Apagarlo, sí, pues. Como que vos tratás de completar las frases. David nunca completaba, como querés que decirle cosas, pero ella te tiene que interrumpir. Si ella no te interrumpe, vos seguís diciéndole algo. Claro, sí. Está bien. Lo que habíamos pensado en que, sí. Al principio, que interrumpiera todas las veces. Pero dejamos mejor para el final, porque así va como increciendo la impaciencia de ella. Porque si no, va a ser, pensamos que iba a ir como pisando. Muy arriba todo el tiempo. Claro, bueno, pero o sea, en el texto muestra medio que ella lo va interrumpiendo. Sobre sí. todo en las partes que lo interrumpe. Bueno, vos decís al principio, bueno, eso es para que sus funciones puedan... Ahí interrumpe. Claro, y vos, ¿qué palabra dirías? Puedan está todo escrito. Seguir... Pueda andar bien, qué sé yo. Claro, bueno, no, digamos, no te quedes esperando a que ella te interrumpa, sino que te interrumpa de verdad. Claro. Y vos, o sea, vos puedes como hacerlo desde, por ahí no tan arriba como cuando termina. O sea, bueno, eso es para que sus funciones puedan andar, pero espere, porque yo tampoco es que, ¿no? Sí. O sea, tampoco necesito tanta comunicación, un poco sí, pero tanta no. Vos también querés contarle a él cosas. Sí, sí. Entonces por ahí va desde ahí la interrupción. Sí, sí. Está bien. Bueno, hacemos otra pasada, sí. Dale. Ahora sí, con esto. Ahora tenés. Claro. ¡Ay, David! Esto es como muy. No, no, es muy incómodo esto. Pues tiene acá unas patas que me van a comer. Bueno. Ah, y después fíjate para. Vamos a probarlo. Porque vamos a ponerte el mic un poquito corridito. Así. Ahí. ¿Va? La verdad que no lo soporto más. Porque, a ver, cuénteme. Me despierta a cualquier hora de la madrugada, haciendo ruidito. No sé qué le pasa. Ajá. Mire, la verdad, Yo lo necesitaba, pero también necesito descansar. Es muy demandante, absorbente, siempre me está pidiendo cosas. ¿A qué se refiere, señora? Eso, me pide. Me pide que lo actualice, que lo cargue, que lo libere de la memoria, qué sé yo. Bueno, pero eso es para que sus funciones puedan andar bien. Bueno, a ver. Yo tampoco necesito tanta comunicación, ¿eh? Un poco está bien, pero tan... ¿Cómo? No entiendo, ¿no? Claro, es que permanentemente me está notificando de algo. Estoy en la peluquería, por ejemplo. Me interrumpe. Yo pienso, bueno, debe ser algo importante, es una... No, es una notificación de no sé qué cosa... O me pide que califique al peluquero. Pero si es mi peluquero de hace 20 años, no necesita el peluquero que yo lo califique. Y menos necesita necesita este aparato que yo califique a mi peluquero. Qué barbaridad. Pero usted disculpe, ¿no? ¿Usted duerme con él? Sí, al lado. ¿Por qué? Y se recomienda que no haga eso. Bueno, pero... Y cuando usted no quiera recibir notificaciones, mensajes, llamadas, lo apague y listo. Sobre todo por las noches mientras está descansando. Pero ¿no se supone que uno tiene que estar online las 24 horas? ¿Y si alguien me quiere decir algo urgente? ¿Ve? ¿Ve? Ah. Oh. Una foto del nietito de Marta. Ay, Dios. Vibra el celular. Otra. Ah. Ni hablar con el muchacho puede una, que este ya empieza a molestar. Lo detesto. Bueno, señora, cálmese, no pasa nada. No. No, usted no sabe, es que yo me jubilé para estar tranquila. Le juro que estaba mucho menos estresada cuando tenía dos trabajos. Cuidaba a mis hijos, mi nietita y mi casa. Que ahora, dígame, ¿qué puedo hacer? Apagarlo cuando no quiera recibir notificaciones, cuando quiera descansar. Pero no. Mis hijos me dicen de todo si la apago o si no contesto. Y mis amigas... Se enojan si no pongo algo en el grupo de WhatsApp. Dicen que las ignoro. Vibra el celular. Ah, otra vez. A ver. Ah, no. Un videíto de... Ah. El escandaloso tuit de la sobrina nieta de Mirta Alegría. Eso es importante. ¿Le interesa? ¿Quiere verlo? No, está bien. Dígame... Una cosa, ¿no hay una forma de separar lo que es importante de lo que no? Bueno, depende, podría bloquear alguna función. Bueno, ¿cómo? Pero, claro, ¿ve? Otra vez. Ahora mi amiga Norita ya me está preguntando qué me parecieron las fotitos, pero pobre de mí si no lo respondo ya mismo. Por eso, señora, yo creo que... Más que venir acá a un servicio de celulares, usted tendría que ir a un... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué me está diciendo? ¿A dónde? ¿A dónde me manda? No, digo, hablar con sus amigas, sus hijos, sus nietos, decirles que, ¿qué, que no... ¿Qué les voy a decir? A ver, que me dejen en paz, que quiero disfrutar de mi tiempo libre, que no me pagan por andar escuchando audios ni mirando videitos... Ni soy su secretaria para responderle en forma rápida, eficaz y políticamente correcta. Eso, algo así.